Usted que pedían murga. Bueno, no eran todos los que pedían murga, pero por ejemplo, Ernesto Aguerre, que ha desaparecido luego que ha hecho la sugerencia. Y estamos pasando el otro día la murga disfrazada de Marcha Cambión con más rock, que es la de Jaime. Ayer. Bueno, hoy está la gente ya entrando como caballo a una emisión totalmente sorpresiva del Empalme Radio Rock. Hoy árboles y rieles. Árboles y caballos, iba a decir. Árboles y rieles, che. Están atentos los asesores del Empalme a las situaciones, a los acontecimientos, a las realidades de este Uruguay. Y nos van tirando la data, nos van tirando data y opinión, che. Bueno, nosotros vamos a ir escuchando a Barbie Aguirre, que va a estar el 13 en el Soliche. ¿Vos ya te conseguiste el permiso para ir, Cesaris? Creo que le voy a avisar al tocayo que vas a tener entonces la tarea de registrar parte del espectáculo. Atento, tocayo. El tocayo sabés que es protagónico, ¿no, che? El tocayo es quien acompaña a Barbie Aguirre. El 13 en el Solís. Empalme FM. En la bruma hay un temblor, la tierra perfuma, van llegando repiqueteando el paso, amanece un pregón, se despierta el barrio. Este con sabor a tango, che. Esto es lo que tiene de original esta voz que estamos conociendo nosotros también, gracias al tocayo y al Darwin, asesores del Empalme. Una voz potente y madura, a pesar de que está dentro del rango de la música experimental del Río de la Plata, o al menos eso creo yo. Vamos a largar un audio que nos permita conocer un poco más quién es esta señora que llega al Solís, auspiciada por toda la gente del Empalme Radio Rock. Tengo un audio acá, que capaz le aporta un poco de luz. Una entrevista muy interesante que le hizo alguien que ahora les voy a contar. Y ya te vas desayunando vos también, Sarís. Hola, soy Andy, espero estés bien. Te cuento que hoy me vine hasta el Teatro Municipal Roma. Esto es en Avellaneda, Sarmiento 109. Y quería contarte algunas cositas del teatro para que conozcas un poco más su historia y sus orígenes. El teatro fue diseñado por el arquitecto Primitivo Gamba. Fue una de las mejores salas, si no la mejor, hasta que se inauguró el Teatro Colón de Buenos Aires. El Teatro Roma fue inaugurado luego de 11 meses de construcción, el 1 de octubre de 1904. En su escenario cantó Carlos Gardel por última vez en Argentina y actuaron, entre otros, escucha bien, anota, Alfredo Alcón, María Rosa Gallo, Ulises Dumont, Lorita Torres, Ariel Ramírez, Hugo Arana, Pepe Soriano, China Zorrilla, Humberto Tortonese y Coco Silly, entre un montón más. En 2015 la Municipalidad de Avellaneda restauró el teatro, conservó el espíritu que lo posicionó como uno de los mejores de América. Así que bueno, hoy todavía es temprano, falta la prueba de sonido, falta que llegue la gente y falta que arranque el show y que yo pueda charlar un poquito con los protagonistas del día de hoy. Espero que te guste este contenido, suscríbete al canal, nos vemos en un rato. Estoy con Barbie Aguirre. Y si yo busco Barbie en Google, me sale que sos música, bailarina. ¿Cómo te definís vos? Y qué sé yo, a mí me hago muchas cosas, viste, que uno es a partir de lo que hace o es siendo, ¿no? Todo el tiempo, qué sé yo, lo planteo como algo de movimiento, pero lo que tiene que ver con el arte, es una artista popular riachuelense, así me autodenomino. Y dentro de eso estoy muy focalizada en este momento de mi vida a la música popular. rioplatense o riachuelense. Bueno, eso me encantó esa definición. Si yo te pregunto de acá a unos días o unos meses, esa definición tuya puede cambiar, ¿no? Y no sé qué puede pasar. Por ahora, o sea, estoy ahondando hace ya varios años en reivindicar la música de mi región. Entonces, bueno, me envolví muchísimo con la idea del riachuelo, lo que representa para mí, tanto como lugar de nacimientos y también como paisaje, tanto sonoro como visual, bueno, como anímico, ¿no? Como un paisaje emocional y cultural, por sobre todas las cosas. Me parece que como un beso del Río de la Plata, ¿no? Es como algo que hace de unión. Y también tiene que ver con la música rioplatense, que es algo también que me gusta mucho y que a lo que me dedico hace muchos años. Y en esa conjunción, bueno, encuentro cierta psicodelia, como para decirlo de alguna manera, encuentro una vertiente ahí muy psicodélica, que es lo que a mí me encanta. Bueno, si hubiera nacido en otro país o en otra parte del mundo, tal vez me hubiera dedicado a otro tipo de psicodelia. Para mí, dedicarme a la música rioplatense desde este lado del mundo tiene mucho de psicodelia, de onírico, de jugar, de flashear un montón. ¿Y te acordás de ese primer acercamiento con la música de tu infancia, imagino? Sí, con la murga, bailando, sí, después ya más de grande cantando, actualmente tocando. La murga siempre ha estado presente en mi vida, la murga porteña y luego la murga estilo uruguayo, decimos acá, pero también con la murga uruguaya en sí, todo lo que tiene que ver con esas músicas de Uruguay y de Montevideo y de Buenos Aires me cautivan un montón. Recién le comentabas al público cómo encontrarte en redes de una manera jocosa, me encantó. ¿Cómo te llevas con esos nuevos medios de difusión? Y soy un queso atómico, la verdad. La verdad que soy muy queso. Tengo el celular siempre estallado, siempre. Nunca tengo buena cámara, buen audio. Grabo una historia de estoy en un concierto recopado y hace. Lamentablemente no tengo los medios para autovalerme a alguna cosa que sea mejor, pero... Me gustó mucho la autenticidad, che, de esta chiquilina. Ya la habíamos captado hace como un año y pico, ¿no? Tocayo, ¿cuándo mandaste vos los primeros trabajos de Barbie Aguirre? Casi un año. Y yo soy de los más lerdos para agarrar la onda con las propuestas nuevas que están en esa onda que cultivan el Tocayo y Darwin en el sur del Uruguay. ¿Viste lo que dijo de la murga? Me gusta la murga uruguaya. Porque yo creo que la nacionalidad de ella es argentina. Eso todavía no termino de definir. Adiós, galera encantada. Adiós, sí, es argentina. Divino tesoro. ¿Vos estás escuchando, Tocayo, o estás atendiendo el baby? Bueno, se hace lo que se puede. Yo recién también largué la emisión y me fui a calentar agua para el mate. ¿Qué más dice la Barbie? Me gusta mucho también jugar con eso, ¿no? Con esa cosa media trash que tiene también, ¿no? En nuestra región, esta cosa como que, bueno, también se puede comunicar como lo hace la mayoría, ¿no? No todo el mundo tiene un buen celular ni tiene un manejo de redes, wow, qué sé yo, más bien todos lo miramos antes de comer, en el baño, antes de dormir, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que nos interesan ahí, me gusta mucho compartir más imitaciones de lo que hago, porque me gusta mucho el vivo. No soy tanto de subir videos de cantando y esas cosas, y me gusta mucho lo que sucede en las redes a nivel de interacción, ¿no? Si hay alguien que se copa, está buenísimo. Así que me parece que es una herramienta hermosa y que también tiene que ver con eso, con estar en... A mí lo que más me maravilla y lo hermosa que es la cuestión de que conoces un montón de personas que no las conocerías de otra manera o tardarías un poco más. Claro. Yo tocando muchísimo, me pasa todo el tiempo, conozco personas nuevas muy copadas, y eso me lo da las músicas y en su conjunción con las redes, porque alguien ve algo y va a ver qué va a ver. Es como un puente, ¿no? Obviamente. Y con el tema de tu música, para difundirla por Spotify, Deezer, o sea, en esas plataformas, ahí también tenés un problema. Sí, ¿son más de vieja escuela, de los discos, por ejemplo? Yo soy DJ de vinilos. Me dedico a actualmente mucho a pasar música en vinilos, en lugares. Claro, como un revival de eso, ¿no? Ya hace un tiempo igualmente. Sí, pero... sí, hace tiempo. Hiciste una nota a dos DJs. Claro, sí, sí. Porque sí, Martín también es DJ. También, sí, sí. Yo soy coleccionista, selectora, paso música, me gusta, pero en formato vinilo. Y respecto a mi música, todavía tengo una cosa como también de haber nacido en el principio de los 80, de que me cuesta mucho todavía bajarla a las plataformas. Me gusta mucho tocar en vivo y lo que sucede en el vivo, y con lo que pasa en el estudio me cuesta muchísimo más atravesar ese proceso. De todas maneras, hay dos discos míos, uno con Las Orillas, que es un disco que está declarado de interés cultural por la ciudad, que son músicas de tango, milonga, murga y candombe, digamos, músicas tradicionales de Río de la Plata. Y después uno que fue denominado Los Gardel, que se llama El Buen Mal, del dúo Aguirre Lorenzo, que lo hacemos con un amigo que se llama Juan Lorenzo, compositor también del Riachuelo. Y en pandemia saqué un cover de los Beatles, versión bolero, Till There Was You. Es lo único que hay así conmigo sola en Spotify. Y después, como soy muy amiguera también con los colegas, hay muchos temas que son featurings con otras personas. ¿Y con los nuevos sonidos cómo te llevas? ¿Con el trap, con el rap, con toda esta nueva ola que vivimos? Y me gusta un montón. Así, para yo ejecutarlos me siento media verde, pero escucho mucho. Me costó porque sentía que era como de otra generación, que no lo iba a entender. Las primeras aproximaciones eran como... Pero no sé si se trata de entender. Creo que tiene que ver algo con lo que transmiten de expresión, ¿no? Creo que hay algo de lo expresivo que tal vez lo podremos entender años después. Vamos a decir, ay, acá hace esto, acá hace lo otro, musicalmente. Pero lo que es a nivel social me parece que invita mucho a conectar con eso, por lo menos para ser testigo, ¿no? Claro, totalmente. Y hay personas que conozco capaz de pequeños que empezaron a incursionar en esos géneros y hoy son grandes. Claro, sí, es como... Copla que quiso un cielito, yo equivocado, porque me falta data en la PC. Ustedes ya saben cómo anda mi PC. Teoría de la Milonga es el disco, eso sin duda, está bien. Fue enviado por el tocayo hace ya varios meses. Me dice, mirá, escuchá este disco en el que estoy participando con José Arenas. José Arenas es el autor de los temas, el autor de los textos, y creo que intérprete también, intérprete en el grupo. Esta voz que escuchaban, si no me equivoco, acá vienen mis dudas, es la de Barbie Aguirre. Porque el día que me mandaste ese disco había otra chiquilina cantante. Bueno, estamos avanzando en el conocimiento. Yo soy el más retrasado, el más atrasado, el más yesca. Pero ya los oyentes de Lepal me van captando, además de tener la oportunidad de ir a ver a esta chiquilina el 13 de octubre al Solís. La verdad que a nosotros nos da una alegría bárbara, ver que artistas que todavía no están consagrados, a pesar de toda la trayectoria que estuvo contando la chica ahí y de la relación con otros músicos y de la cantidad de propuestas que está haciendo y de la cantidad de presentaciones que ha tenido, que todavía los artistas no lleguen al máximo, uno de los máximos escenarios de música del Uruguay, a veces llama la atención. ¿Vos estás escuchando, Darwin? Bueno, si vas a ver al tocayo con Barbie en, ¿cómo se llama? Teoría de la Milonga, el Solís, te vas a topar ahí con los oyentes del Empalme. Y el tocayo va a tocar esta. Esta coplita que escribo, que dice no ser de nadie, es mi dolor más antiguo, que se muere por gritarte. Algunos son temas bien cortitos, como este del tocayo, coplita. Viste que pasamos copla con la voz de Barbie Aguirre y después coplita. Están los dos en el mismo disco. Teoría de la Milonga. José Arena, Jorge Portillo y bueno, y la voz de Barbie Aguirre. Estoy buscando ahora dónde dejé el resto de las canciones de Barbie. Y ya voy a comenzar con la temática e inmediatamente propuesta de los asesores para hoy. Saber cantarlo, vaya milonga y milonga, no barro na guitarra. Teoría de la Milonga, che. Este es el disco que van a presentar ahí en el Solís. Bien tranqui. ¿Cómo es que te dije hoy con los audios? Los tengo acá, los tengo que buscar. Si los encontrara primero, los pongo ahora. Es una mirada, ¿cómo era? Cósmica, ¿no? Vos estás en esa onda justo, Sarisa, así que te va a quedar correctísimo. Si el Darwin anda ahí, te va a explicar más en detalle de qué se trata esta cuestión. Hay mucho del folclore argentino alternativo y otros artistas en vías de consagrarse, llegando con potencia, che, gracias al asesoramiento del Darwin. Empalme FM. Thank you. saumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Saumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. La radio tiene que sorprender, che. ¿Cómo se va aprendiendo de música acá en El Empalme, no? De música del Río de la Plata y del mundo entero. Porque lo que pasamos ayer, al final, con los aportes que hicimos a voluntad sobre los documentales de los Beatles que pueden ver, hoy tienen el retorno. La gente va escuchando con atraso, che. Escucha cuando puede, cuando tiene tiempo. A veces en la noche mira el TikTok y al otro día, a mediodía, escucha la emisión del Empalme alojada en... Ustedes la buscan así, en el buscador, en el navegador que tengan, ponen Internet Archive El Empalme Radio Rock. Y ahí les salta. Y si no les salta, vuelven a poner lo mismo. Para escuchar todas las emisiones del Empalme desde 2020 hasta acá. Están por fecha. Al final, si vos abrís el sitio, al final dice programas emitidos por El Empalme. Y ahí te va a quedar en un orden aleatorio de más nuevo a más viejo. Porque creo que cuando abrís la página queda de con cualquier orden. Me parece, no me acuerdo. Saumadito, Bruno Arias. Este artista lo descubrió el Darwin también, che. Cuando fue al viaje allá al altiplano. Qué experiencia la del Darwin, ¿no? Recorriendo Latinoamérica entera y haciendo un excelente aporte al Empalme. Y ahora el tocayo invitándonos al Solís el 13 de octubre. Coquita, yo te doy, la copla se soltó. Cantando va la rueda. Ya va el tema, Va el tema Árboles y Rieles hoy. Conducen el Bosco y el Nelson. Yo ayer me olvidé mandarte el enlace, che. Salís y quedaste fuera del tema. Interesante entrevista, dice acá un oyente. Allí estaremos, dice, el 13 de octubre en el Solís. Para el año que viene me sumo al grupo y propongo la semblanza. Claro, no es mala idea, no se me ocurrió a mí. Pero ahora que lo decís, perfectamente podés integrar el grupo liderado por el Tocayo y por el Darwin, de músicos y autores de alternativa. ¿Y quién te dice no tengas tu oportunidad en el Solís? Saumadita tu boca. Este artista lo encontró el Darwin, si no me equivoco, en Salta, en un escenario fortuito, justo iba pasando, había un espectáculo y llegó. Darwin fue con una compañía de teatro. Yo tengo que presentar con más detalles ese tema algún día. Pasaron por acá, por Macondo, una vez. Estaban haciendo una obra vinculada con los textos de Circe Maya, la poeta uruguaya, mundialmente reconocida, dijo Darwin. Bueno, vamos a arrancar con la temática de hoy porque están nuestros asesores atentos a ver a cómo presentamos los temas de hoy. Che, Bosco, yo ya voy resumiendo todo para cerrar este debate a esta hora temprana de la tarde y dejar pronto para ingresar a la PC. Lo que no quiero dejar de decir es una impresión bastante comprobada que tengo. Que apenas que hay que, cuando hay que argumentar, hay que sacar razones, ¿viste? Ya la gente no participa tanto. ¿Viste? Mientras se trata de panfletos, sí, porque solamente gritar y tirar la piedra y esconder la mano. Pero cuando hay que argumentar, ya la cosa se vuelve complicado. Lo otro puede ser que les gusta más mirar polémica en el bar, ¿viste? Que se sienten identificados con los panelistas, que dar una opinión propia sobre temas que están al lado de sus casas, ¿no? ¿Viste? Que están al lado de sus casas. Yo en esto quiero darte de vuelta los reconocimientos a vos y a Midland, que fueron los que participaron hoy en la mañana, con dos temas contundentes. Ambos deciden sobre la vida de los uruguayos, pero parece que no tienen la potencia del TikTok. Uno es las grandes multinacionales de los árboles y la otra la pobreza rampante que se ve hasta en las estaciones de tren ahora. Claro, los pobres agarran donde pueden para meterse abajo un techo, ¿no? En fin, en este caso no podría ser tan mal visto que la AFE, la vieja AFE, le dé un poco de cobijo a los desplazados del Uruguay, ¿no, che? Con esto cerramos el debate del día de hoy y partimos hacia nuevos rumbos, che. ¿Cómo estábamos, Correa? Recién agarro el teléfono y me pongo al día, che. Hoy hago el medio acá. ¿Qué te iba a decir? Qué macana eso que me contaste. Es complicado, sí. Acá en un tiempo pasaba lo mismo. Vos sabés que en la central de AFE, que acá central, la casa central de AFE, la estación central, vos sabés que estaba lleno de dirigentes que dormían adentro y eso, y todo lo que cuenta el muchacho, esto tiene razón, todas esas cosas. Y también, digo, lo fueron sacando, ¿no? Es una realidad también, ¿no? Es una realidad que indudablemente tiene un porqué, tiene una explicación y tiene responsables también, digo, porque nosotros como individuos, digo, sabemos lo que queremos, sí, fabuloso, pero hay gente que lamentablemente ya nace con un destino marcado, lo que hablábamos la otra vez sobre la pobreza y eso. Y estar más expuesto también. Entonces, los sistemas políticos son los que tienen que dar las herramientas necesarias para que esta gente no esté en esa situación, ¿no? Porque ya de estar en situación de calle ya estamos hablando que es jodido. Es más jodido para la persona que está, pero también alrededor implica muchas cosas. Hay que mirarlo con todos los ojos de la persona que está sufriendo y de los que viven alrededor, ¿me entiendes? También, a veces, a mí lo que me pasa es lo siguiente. A mí me ha tocado una situación, yo venía con Victoria, que tiene 8 años, de la escuela, ¿viste? Y acá, Malmarajaña, Enriqueta, hay una barquillería, ¿viste? Y hay tipo un recodo donde indigentes duermen ahí. Había un colchón tirado, yo venía caminando con mi hija, el muchacho que estaba ahí se levantó, se bajó los pantalones, sacó el miembro y orinó ahí. Claro, yo vi la jugada y me crucé de calle con mi chiquilina, pero ella no dejó de ver esa situación. Entonces, implica el explicar, ¿me entendés? Entonces yo no lo maté al loco. Es decir, mirá, es un... No, le dije, mirá, es una persona que realmente está en una situación de calle, vulnerable. No debería hacer eso. No tendría que hacerlo, le dije. Pero no tiene un baño, no tiene dónde ir. Y lo que hace es levantarse e ir a un árbol. Y está capaz que con droga y eso, y bueno, pero de esas situaciones hay mil, te mean al lado de la volqueta, vas pasando con los gurí, como me pasó a mí, situaciones, pero todo eso se da a diversas situaciones que da una persona en situación de calle que nombraba este señor, el del el museo de Paysandú, él lo explicaba muy bien, ¿me entendés? Que tienen sexo, que se drogan, duermen en la calle, que orinan ahí, que defecan, que... de todo, porque es su casa la calle. Entonces usan como baño los árboles, usan como baño acá en Montevideo que las volquetas. Y bueno, es una situación difícil, hay que mirarla con varios ojos también. Prejuzgar es sencillo y fácil. A veces... A mí la situación, digo, me reincomodó, reconozco. Me reincomodó porque uno tiene que cuidar el bienestar de la familia, en este caso, que mi hija chica, ¿me entendés? Ver una situación así no es fácil, ¿me entendés? Entonces, todo lo que lleva, ¿no? Y el Estado muchas veces está omiso en esto, digo, ¿me entendés? No linka el diente. Acá en Montevideo últimamente se está viendo muchas cosas, más que ahora viene el tiempo del calorcito, donde se ve más gente en situación de calle, porque ya como que la llevan un poco mejor por por el clima, no es lo mismo el invierno. Y está, y es complicado. De los árboles extranjeros, no entendí mucho, pero hoy, haciendo una maratón de periódico y todo, vi que le dieron un palo a la intendencia por el tema de los plátanos. Pero, si no mal entiendo, los trajeron desde Francia y los trajeron los militares, con todo respeto, ¿no? Se ve que le erraron el chipotazo y trajeron uno, creo que debe traer la hembra, trajeron el macho y el macho larga la felpa esa. ¿Me entendés? Que es lo que jode a los ojos, ¿no? Pero bueno, los farmacéuticos están contentos porque venden cantidad de medicamentos para las alergias, para los asmáticos sufren mucho. Y bueno, es el mal que hay en Montevideo, digo que es impresionante. Hasta uno que gracias a Dios no tiene ninguna enfermedad de esa, lo padece, ¿no? Pero bueno, alguna cosita más que hicieron mal los militares de tantas, digo, y ahora la intendencia va a empezar a renovarlo. Entonces la gente dice, ¿cómo? Que no sé qué, que estos árboles lo que hacen es, porque parece que el árbol este lo que hace es, como es, absorber todo lo que largan los autos, ¿viste? El carbón y eso, ¿me entendés? Que van largando el combustible, ¿me entendés? Estos árboles se especializan, puedo decir de una manera, en eso, ¿viste? Limpian un poco, ayudan a la atmósfera, a que no haya tanta contaminación. Pero bueno, está eso de la pelusa vera, que digo yo que... Bueno, ahí tienen un ejemplo de intervención larga pero interesante. Por eso es que la pasamos completa. Ese tema está sobrevolando todas las conversaciones nuestras, porque es una interpelación al formato del Empalme Radio Rock. O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos volvemos también para el TikTok y largamos, yo qué sé, tan de moda, ¿no? Hay que reconocer que la tendencia no es esta, la que estamos haciendo nosotros. Pero les decía, ahí tienen un formato, un ejemplo de cómo un audio largo... Ya les digo cuánto dura. A ver, si me lo dice acá el software, si me dice la duración. 6 minutos con 5. Casi 7 minutos. Entre 7 y 8 dura la intervención de Sariz. La pusimos completa. Le robamos los últimos 5 segundos, que es cuando se despide. Y creo que es interesante. Y lo plantea en un formato bien tranqui con... argumentos que podés compartir o no, pero yo pienso que es, o creo, tengo la idea de que es la forma de transmitir ideas, de intercambiar, de tener una mirada sobre las realidades, decíamos al comienzo de la emisión, sobre las realidades. Árboles y trenes, árboles y rieles. Incluso pasamos el tramo donde... me dice, ¿de qué árboles hablas? Claro, porque el tema todavía no arrancó y les dije que ayer no escuchó Sariz. Así que no sabe de qué es el tema de los árboles hoy. ¿Cuántos temas ocultos hay en el Uruguay? Tampoco nadie dice absolutamente nada, que mataron 6 presos en el CONCAR a manos de otros presos quemados y con punteras los obligaron a... y los encerraron y los quemaron vivos y parece que no pasa nada. Mientras tanto la calle da conferencias y lleva al viejo de la mancha. Agosto por Jujuy. La tierra ofrece amor, Sahumadito. Hemos enviado los audios algunos audios, no todos, muy poco, audios del debate a delegados sindicales, actores políticos y después operadores que no se sabe qué mierda son, como nosotros nomás. pero no contestan, ¿viste? Puede pasar por varias razones. No somos interlocutores válidos, lo que estamos diciendo es muy liviano, o la tercera, y para mí la más probable, que los tipos no saben qué puta decir, ¿no? Che, no tienen contenido. Son tan preparados para publicarte un cuadrito en el Facebook en rojo y blanco o rojo y negro, ¿viste? Que diga viva la revolución, viva Fidel Castro o viva Marx o cosas pelotudas así, ¿viste? Pero los rascá y abajo no tienen nada, ¿no? Che, al menos esa es la impresión que me está causando, salvo que las vías comunicativas que estamos utilizando nosotros no sean las correctas. Trabajo para la gente y la empresa no tiene ninguna necesidad de buscar campo fértil para sus árboles, ahora que están corridos de Europa. Ahora que los europeos se dan cuenta que le hacían mierda del agua y la tierra, y se vaya a hacer la mierda para los países africanos y los americanos que son indios, todavía les pueden llenar de árboles durante 40 años y no pasa nada, los locos están contentos igual porque es trabajo para la gente. Saldaino, Saldaín, es el que tiene la cabeza manchada a la derecha arriba. Tipo la de Gorbachov, así. Pero no tanto, no tan notable. Che, el tema, digo, no es que UPM no aporte al BPS, el tema es que los tipos al estar a comercializar en zona franca no tienen ningún tipo de no se les cobra los aranceles de exportación. ¿Me explico? Ahí está la fuga millonaria, o mejor dicho, más que fuga, el renunciamiento al Estado a cobrar sumas millonarias que podrían bien utilizarse, entre otras muchos fines, en la propia seguridad social. Seguro, está bien explicado. Pero es lo mismo que hace 500 años, cuando venían estos otros con la espada y la Biblia, ¿o no? A conquistar. Traían las armas y traían la Biblia. Y nosotros teníamos la tierra. Los caciques, los que no estuvieron de acuerdo, los mataron, y con los otros los sometieron. Más o menos parecido puede ser. Che, MOBU, sí, Movimiento por un Uruguay Sustentable, ¿no? Che, sí, yo creo que haber visto esa requisitoria de firma. Voy a decir que no está firmando la gente, pero qué gente perra, ¿no? Che, no sabe, no tiene conciencia ni del día que vive, que va a pedir que tenga conciencia de la invasión extranjera. Che, capaz que le podés mandar a leer o la ven abierta de América Latina o alguna cosa de esa, ¿no? Yo qué sé, ¿viste? Hasta algo más técnico puedes mandarlo a leer y tener la esperanza de que le dispare alguna neurona pequeña que tenga en el cerebro, dijo Patico. No. Por los siglos de los siglos, amén, es el sometimiento. Dejate, joder. ¿Cómo no va a ser pesimista uno? Pero bueno, está, dice que hay que poner algunos signos de esperanza, si no desanimás a la gente, dicen los que saben. Lo que asesoraban al empalme antes decía que había que matizar entre las cosas nefastas que estamos viendo y alguna que puede significar alguna esperanza. ¿Cuál sería a nivel de UPM la esperanza? Cuando vuelva el almacén, contesta. Lo que pasa es que ahora, lamentablemente, las coaliciones se han coaligado, se parecen demasiado. Entonces, es muy difícil para el votante tener opciones cuando las coaliciones principales se parecen demasiado, son como siamesas. La difusión es importantísima, Correa. Está loco, vos. Sí, sé, conozco todo el sacrificio que hacen músico alternativo, así como decís vos. Música alternativa, si yo no todo costo de bolsillo de cada uno, cada tanto, una limoncita. Por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar locos. Acá ya agarramos para el lado del debate de los medios, ¿no? Para mí me resulta muy difícil de explicar, viste, cómo primerísima figura de la política nacional, a veces del Partido Comunista o otros sectores ultra, viste, más del lado de popular, viste, MPista, publican en el, publican cosas del diario El País. Yo digo, ta, ponele que algunos medios son difíciles de descifrar de dónde viene, viste, ponele que lleva un poco más de trabajo y la gente no quiere tomarse el trabajo de qué extracción, por ejemplo, es este El Observador, viste, que tengo compañeros que me mandan también recortes, o yo que miro, viste, el estado del tiempo en el Desertoro, como es el portal Montevideo. Pero el diario El País está, se sabe bien de dónde viene, ¿no? Che, y los compañeros ultra que publican La Revolución están contentísimos de publicar recortes y titulares del País. Yo me descoloca totalmente, ¿viste? Digo yo, debo estar torcido yo, porque no puede ser que estos locos no sepan qué es el diario Caganchero o el telégrafo facho sanducero, ¿viste? Y lo saben y lo hacen igual, ¿viste? Entonces dije, debe ser una nueva forma de llegar a la revolución. Tenés que hacer un ping-pong de productos, acostarte al lado de un perro. La gente tiene conciencia para votarte un plebiscito de allanamiento nocturno para hacer mierda a alguna familia o algún inocente y generar más violencia, pero no tiene conciencia para exigir que el Parlamento tenga la potestad y la obligación de ratificar, o mejor dicho, rebobino, que el Poder Ejecutivo tenga la obligación de ratificación parlamentaria de los acuerdos que realice con empresas transnacionales. Creo que ese es un tema mucho más importante y que tendría un cambio sustancial en cómo el Uruguay se relaciona con las empresas transnacionales. El debate está pasado de moda. Ahora lo miran en cómo es el la cachimba esa, cómo es el... ¿Cómo es? El café con ser, ¿no? ¿Cómo es? Mirta Legrand y sus amigos. El uruguayo, el que dirige el narigón. ¿Cómo es? Pero la concha, la verdad, ¿será posible que no me salga un nombre de programa prestigioso? En resumen, la situación que usted manda de la estación del ferrocarril, de la estación de trenes de Paysandú, es real. Responde a lo que usted ha podido investigar con total autoridad, ha visto, y ha fotografiado y ha visto. Ahora, lo que hay que preguntarse es por qué se llega a esa situación. ¿Por qué? Es la pregunta del millón, ¿no? Ahora, si usted rehúye saber por qué, es cómplice. Porque si usted no quiere saber por qué está la gente tirada ahí adentro, ¿de qué sirve que usted me denuncie? Porque me dice, mirá, pero no te preguntes por qué. Mirá cómo estamos, pero no me preguntes por qué. Y no me preguntes para dónde vamos tampoco. Ese es el punto de Radio El Empalme. O sea, yo si publico esa foto me pregunto por qué. Si no soy cómplice, o soy una beta nomás, porque me estoy dando cuenta que sucede algo y no quiero averiguar las causas, no sé si me entiende el razonamiento. Pero lo digo con todo respeto, como dijo acá un comunicador de local. No, yo no tengo ningún problema. En lo que opine usted, no tengo ningún problema. Faltaba más. No, ni quiero generar discusión. No, yo hace tiempo que dejé de joder con el problema y busco, estoy para el lado de la solución. No, ya está, ya. Uf. He escuchado gente con enciclopedia en la cabeza explicar. Explicarme todo sobre esto, que yo, quién pegó primero, si... No, y fue que esto, no, ya está. No me interesa ese momento que... Póngale que no es su acuerdo, no estoy de acuerdo para nada con usted, que está muy... Lee mucho, se intuye y sabe, me encanta. pero yo la verdad que no me interesa saber. Yo lo que le digo es que tampoco no interesa que para entrar niño, estudiante, ahí al otro lado, a aprender de la revolución industrial, de la historia nuestra, es lo que hay ahí. El número de cédula, de credencial, pedido, un mayor cada 8 niños, esperar 30 días. Y aparte, yo le digo que todos los la escuela, liceo y todo, que cuando van a salir tienen que pedir autorización al Códice, a la UTO, a la universidad. Y si van a esperar 30 días para que después AFE le diga que no, se pierden la salida. Quiere decir que ellos van a jugársela a una salida que sea a una plaza o a una iglesia o no sé, a una fábrica, donde no tengan problema. Pero ya AFE nunca más. Y nosotros hace 10 años que estamos recibiendo niños y todo. Pero no estoy para no averiguar a qué se debe. Y si soy cómplice, bueno, seré, sí, no sé, no. Y tampoco no. Mire que adentro de esto voy a comer, pero no me va a quitar el apetito. Lo que digo es que eso, para la cultura, para todo está bárbaro. Pero al otro lado, póngale que sí, que habría que sacar a esa gente, darle casa, darle trabajo. Y yo qué sé, yo no tengo nada que ver. Yo trabajé, hice ¿cómo se dice? A voluntariado eso. Y ahora me lo prohibieron. Y también si los del otro lado están ahí, yo no voy más. Pasaré más de noche, vivo. Yo qué sé, ¿no? Pero no, está bien usted, digo, yo lo escucho, me encanta que usted sepa así de esto, de lo otro, de todo, y se ha estudiado y ha leído libros, yo no me interesa más ahora saber por qué fulano esto, por qué un país ataca al otro, y por qué eso estamos justificando, y hay gente muriéndose, ¿eh? En cualquier momento viene una cosa roja que usted va a ver ahí y va a ser que se le estalló todo el arsenal de los de Siria. Y ahí viene. No estoy para eso. No. A mí me duele que me hayan cerrado. Ahora después la otra gente ahí, sí, no, yo si puedo voy y le doy unos pesos ahí para que... Que andan miles acá en el barrio. ¡Pum! Ahora dice que prendieron fuego a uno que estaba durmiendo, cirujeando. Y si por lo que dicen es uno que viene todas las noches acá ahí. Y canudo el hombre, vendiéndote cosas y todo. Así que murió anoche. Y bueno, tampoco no voy a ser culpable porque lo mataron, ¿no es cierto? Palme FM. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Sahumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy. Salado esta primer parte del empalme, ¿no? Las ideas corresponden a Nelson y a Bosco. Y nosotros hacemos lo que podemos con la musicalización. Bruno Arias, Sahumadito. Hay alcohol, incienso, cruda macho al sol, un yerbeadito a mí. Claro, llegan mensajes en texto, pero me queda difícil a mí. Bueno, ahora no puedo ni ingresar ni audio ni texto. Dice... Este texto que voy leyendo así por arriba. Y dice, no dan las bolas porque no mueve la aguja para este HDP, porque no había ningún capo de droga o algún amigo de alguien. Son individuos comunes, por eso la información. Solo salió un día solo, lamentable. No sé a qué se refiere acá este texto, che. Viste que yo estoy más perdido que enano en desfile. Debe ser de alguna opinión que emitimos. Debe ser sobre el tema de los medios, que fue uno de los aspectos que abordaron acá Bosco y Nelson. Acá hay otro texto que dice... Están mandando texto para no aparecer al aire, claro, y yo soy cómplice porque los estoy leyendo. Interesante la nota, dice, ¿quiénes son los que hablan? Bosco y Nelson. Son asesores del Empalme, Nelson desde que empezó la radio en 2020. Son de los primeros oyentes del Empalme. Y nosotros pasamos casi todas las opiniones de ellos, prácticamente, y también pasamos las que van en contra de nuestras opiniones. En esto no nos pueden decir nada de democrático. Se fijaron que el Nelson en esa última intervención dice que no está de acuerdo con nosotros. Se soltó cantando. Claro, porque la temática de hoy es árboles y trenes. Estuve mirando los protocolos que les exigen. Sí, no, es para no hacer nada. El Uruguay de los papeles, la burocracia. Benedetti era el que describió bien eso, ¿no? Creo que fue Benedetti. ¿En cuál libro fue que describió lo burócrata? Y ahora está lleno. Siempre hubo en todos los periodos, pero ahora están en el poder. No tiene nada que ver con el tema que están tocando, digo, pero justo se da otro tema, digo, ahí le mando una foto que recién recibí, yo no estaba en Montevideo, pero se me pasaba, me mandaron este protocolo de visita para el museo. Ya el museo lo cierra prácticamente porque hay que hacer los pedidos y después las visitas acompañadas y con número de cédula y después distintivo que diga visita. Y en el caso de que AFE pueda cobrar la entrada y después tiene que ir con una previsionista. Bueno, y le adjunto una foto del otro lado de la cultura donde está la gente que duerme ahí, caga, mea, tiene sexo y tan capaz que ellos no saben qué está el protocolo, ¿no es cierto? Capaz que tendría que llevárselo. Pero así estamos, por eso digo, no me pongo nunca al lado de nada, ahí está, golpe certero a la cultura, bien pegado, bien pegado. Así que digo, no busco culpable, no busco nada, ahora ya sé que, ya está, un protocolo de seguridad para llevar niños de la escuela, del CAIS, a pasar una hora, es imposible hacerlo. Una carta que tienen que mandar y esperar 30 días en un CAI que está ahí pasando la vida, es lamentable. Así que, un lujo, vamos bien. El Uruguay de los multicorrupción y con la culpa que les corresponde a los otros anteriores también. Así que no hay ni un proyecto, no hay ni un rumbo a lo cultural y es un desmadre lo social, para resumir rápido y pronto. Que va intercalando el operador la música con los audios. Hacemos lo que podemos. Igual no crea que estamos muy animados, ¿eh? Estuve mirando la estadística de los programas del Empalme, Cesariz y vos, Nelson, y Bosco, que son los promotores de los temas. Y yo no los quiero desanimar porque creo que los temas son bien interesantes. De hecho, algunos de 10 uno escucha, o 2 o 3. Y después comentan en el boliche, dice Sariz. Pero es en escala menor, ¿no? ¿Para qué vamos a mentir? Es en escala menor. Mucho más gente tiene TikTok. Pero estaba mirando yo, les dije, las estadísticas de los programas del Empalme, y el que tiene más audiencia es el que hicimos sobre caña con pitanga. Puedo callar, serenata de mil colores y un aroma de azahar y un concierto de agüita fresca. Yo te vengo a entregar para que bailemos en la ronda juntos los dos, como pajaritos coqueteando cerca del sol. Todas nuestras penas con el viento se marcharán. Heridas con abrazos se curarán. Caña con ruda para el dolor, tambor de albahaca para el amor, nubes de arena, beso de alcohol y el abrazo tibio de los dos. Caña con ruda para el dolor, tambor de albahaca para el amor, nubes de arena, beso de alcohol y el abrazo tibio de los dos. Tenés que hacer un ping-pong de productos, acostarte al lado de un perro. Cuánta tierra llorando herida por el conquistador que abre surcos de sangre y muerte y se lleva hasta el sol. Pero hiciste transmisión anoche, al final no me avisaste nada. En mi cantar, pero tus manos son espigas de consuelo y de paz. Caña con ruda para el dolor, tambor de albahaca para el amor, nubes de arena, beso de alcohol y el abrazo tibio de los dos. Caña con ruda. El pueblo sale, en mi ley este es un caballo. No, pero bueno, la gente lo votó, la internet lo votó. ¿Qué pasa? Vamos arriba, esperemos que acá no siga lo mismo. Claro, el indiaje siempre es responsable. Esa es una característica que ha intentado promover el Empalme, el análisis crítico, ¿no? No es que todos los políticos, la clase política es una mierda y el pueblo es santo. No, ahí hay un error semántico y conceptual. Siempre hay los que llegan arriba llegan porque pisan algunos escalones agradables, ¿me entendés? Está bien eso, sí. A ver, nos fuimos del tema. Ahora te mando la grabación de anoche que está de vuelta sobre la seguridad social. No, yo lo que estaba mirando es esta imagen. La imagen siempre provoca, ¿no? Por eso debe ir adelante, dice la técnica de la comunicación. Che, supuestamente arriba está la fuente, Juventud Izquierdista, y abajo dice Wok Canguro, no sé qué mierda significa, debe ser una música que tienen ahí. Y veo la foto de la chiquilina, está correcta la foto. Me gusta, nosotros perdimos el asesor de imagen también del Empalme, por audios largos. Está correcta la imagen, ¿sabes por qué? Está ubicada en el perfil inferior, abajo a la derecha, en una de las intersecciones de líneas imaginarias, ¿no? Lo que se llama la división de la foto en la regla de tercios. Y está abajo a la derecha en uno de los ángulos de intersección de las líneas de atracción del ojo humano. Y la chiquilina ciertamente es muy bonita, ¿no, che? Y además está con el mate. El cartel está en primera plana y en el medio, y encima todavía hay una imagen atrás relativamente interesante, que no distrae, sino que complementa. Y tenés a Morticia abajo a la izquierda, abajo, ¿no? Es una imagen bien interesante, sé que el que la subió sabe más o menos lo que hace, es muy interesante. Ahora, te iba a decir otra cosa que me olvidé, ahora te mando el plan. La otra cosa que queda omitida, igual que en el tema de la seguridad social, es una cosa que descuidan hasta los analistas más expertos como vos, en tema de la forestación. Es los acuerdos secretos entre los estados y la UPM y otras multinacionales. ¿Por qué nunca se habla de eso? Yo creo por eso que en este caso no es por miedo, sino por desconocimiento. Pero son más las preguntas que las respuestas, ¿no, che? Pero yo me animo a esbozar una totalmente de rostrudo. Es que la relación de poderes total es tan desigual entre la empresa multinacional, la gran empresa internacional y el Estado uruguayo, que es un piojo, que le puede imponer casi cualquier tipo de condiciones. Y eso da vergüenza de comunicarlo, ¿viste? Ya en este caso no es miedo, sino vergüenza de comunicarlo al indiaje. Los caciques tienen vergüenza de comunicar que los apretan de todos lados y terminan cediendo. Fíjate qué análisis inteligente y preciso te hace el empalme en un tema que aparentemente cuando se empezó a debatir parecía que vos tenías toda la que tenías todas las posibilidades de brillar. Por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano parar. Guarda la hojita con el chamuyo. Guarda la hojita con el chamuyo. No me vengas. No me vengas a zarpar. Claro, los medios de incomunicación. La gente está embobecida con no sé con qué, viste, si son las redes sociales, el TikTok o el no sé qué mierda, que básicamente y muy en general no le interesa los grandes temas, muy tangencial. Dice Ojeda que él hizo músculos porque los políticos son responsables de que haya un porcentaje inmenso de la población que no está interesado en la política, y que dice que haciendo músculos al menos lo concita la atención. Pero me da gracia porque es el mismo sistema político, en forma directa o indirecta, que hace que la gente esté embobecida, y después le damos el remedio para que no esté tan embobecida. Es todo un contrasentido, toda una cuestión muy, muy, muy rara. La gente está desinteresada, sí, es muy difícil. Y los líderes le intiman a que piensen con el culo. Muy difícil concitar la atención con un tema complejo como es la seguridad social. Y es muy probable que se sucumba en la votación en función de esa dificultad, pero bueno. Si alguna responsabilidad nos cabe a nosotros es tratar de aclarar algo. Yo ando en busca de la papeleta blanca que no sé, en las redes no aparece y no aparece, para agregarla con un pequeñísimo escrito, porque si vos escribís más de 5 renglones a la gente no lee. Recuerdo que decía Cabrera Sari ayer que el tema de la seguridad social es el verdadero tema de la campaña y el único. Estoy totalmente de acuerdo. Es una lástima que no esté en la campaña justamente este, que para mí es un tema crucial porque tiene que ver con el modelo económico y tiene que ver con el buen uso en beneficio de la ciudadanía de los bienes naturales. Y en cuanto a los contratos secretos, yo ya hice una locución en algún momento, es que hablamos de tantas cosas y tan seguido y todo el tiempo, pero nuestra Constitución de la República y el propio derecho internacional viene, no la Constitución, sino el derecho internacional, la doctrina del derecho internacional, viene en el sentido de que de que hoy en día, digamos, todas las estructuras de acuerdos es entre estados y no es entre estados y transnacionales, que hoy tienen un peso y un poder mucho más grande que la mayoría de los estados del mundo. ¿Tá? UPM por sí mismo tiene tanto o más poder que el propio Uruguay. Por lo tanto, hoy nuestra constitución, nuestra legislación interna y también la legislación internacional apunta a que los acuerdos entre estados sean ratificados en el caso de Uruguay por el Parlamento. ¿Tá? Y la ratificación de cualquier acuerdo de gobierno implica el conocimiento, implica que se tenga que acordar, se tenga que discutir y eso provoca o posibilita el conocimiento por parte de la gente. Una reforma que está en ciernes aún, que es la reforma del movimiento social Uruguay Soberano, apunta a que los contratos, ¿verdad?, que firme el poder legislativo con empresas transnacionales, el poder ejecutivo, perdón, con empresas transnacionales, impliquen ratificación por parte del Parlamento Nacional, al igual que cualquier acuerdo con otro estado, ¿tá? Pero bueno, la gente no está firmando. Es decir, es una convocatoria abierta que aún está vigente, pero la gente no está firmando. Así que quiere decir que ahí hay un nicho, una necesidad, un hueco de concientización que nosotros tenemos que abordar y tratar de concientizar, ¿verdad? Porque si no es imposible, si no hay cambios normativos, hoy por hoy, Cuquito, Orsi o el que venga, y el mismísimo Mujica, te hacen un acuerdo secreto y no hay ninguna posibilidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna exigencia de ratificación parlamentaria. Creo que por ahí va la mano. Es el instrumento que existe. Lo único que hay que hacer es viabilizarlo. Pero para eso se necesita mucha conciencia. Arbolito, pará la mano. Ahora son 22:29, no habías dicho la fecha, che. 3 de octubre de 2024. Ya es un programa de colección este, ¿no? Árboles y trenes. Decidimos mezclar dos temas que en principio parecen distintos, pero tienen bastantes aristas comunes. El Estado uruguayo se metió hasta la jeta con una inversión descomunal, de la cual todavía no adivinamos el producto. Hay una crónica muy interesante. Si ustedes no quieren escuchar más a los asesores del Empalme, pueden leer las crónicas de Eduardo Gudinas. Están en su sitio web. Buscan así, ponen Eduardo Gudinas, la Y, y acceden al sitio de él. Pueden buscarlo también en las publicaciones de Brecha y estaría bien, o de La Diaria. Y vean ahí lo que dice el tipo. Nosotros lo que hacemos es a veces leer y después quedamos influidos por lo que dice el tipo. No es el único que leemos, ¿eh? Y tenemos opinión propia, pero siempre quedás salpicado de las opiniones de los que saben más de determinados temas, o de los que están por lo menos estudiando esos temas. No nos pueden acusar de falta de universidad. Esos tipos son de la universidad. Si estamos en la cornisa. Che, acá tenemos opinión sólidamente fundada de los estudiantes del Empalme. Los asesores del Empalme estudian por cuenta propia. Han ido a la universidad por voluntad propia y con recursos propios. Y después estamos todos los de campo. Venite por el barrio. Y hacemos lo que podemos para musicalizar estos tramos. Ya estamos finalizando la primera parte y me quedaron audios sin pasar. En cuanto a cambios de modelo, no hay ninguna diferencia entre los partidos hegemónicos. O sea que